pasión por mí Jesús mostró. Cuando en la cruenta cruz él me amó, con sangre me limpió y mi noche en día tornó. Gran compasión por mí Jesús mostró. Maravilloso aquel día fue, día que no olvidaré. Lejos en sombras y error yo vagué, hasta que a Cristo encontré. Oh, qué amigo tan tierno y fiel, lo necesario sufrió. Con gozo canto quitó mi quebranto, las sombras de mí ahuyentó. Gran compasión por mí Jesús mostró. Cuando en la cuenta cruz él me amó, con sangre me limpió y mi noche en día tornó. Gran compasión por mí Jesús mostró. Nueva esperanza abriga mi ser, por siglos perdurará. Tengo seguro mi sitio con él en las mansiones de paz. Y todo es porque un día feliz en esa cruz tuve fe. Riquezas tengo y gloria sin cuento, de su santa mano alcancé. Gran compasión por mí Jesús mostró. Cuando en la cuenta cruz él me amó, con sangre me limpió y mi noche en día tornó. Gran compasión por mí Jesús mostró.